Billo Sánchez tiene el sabor de la novia. El sabor de la noche empieza hoy con algo de funk, algo de soul, un tema del grupo del que salió Lionel Richie de 1977, los Commodores con Brick House. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, #numeral el sabor de la noche. Me acompañan hoy en lo técnico César Rojas y Edilberto Aponte, y vamos a continuar ahora con un éxito del 2002 del álbum The Eminem Show. Llega el señor Marshall Mathers, más conocido como Eminem, con este éxito que fue número 5 y se llama Without Me. Say he's back, tell a friend, guess who's back, guess who's back, guess who's back.

clásico indiscutible de un clásico del cine de 1985 de la película Back to the Future. Estaban oyendo a Huey Lewis and the News en El Sabor de la Noche con The Power of Love. Soy Emilio Sánchez y el turno ahora es para una canción que ha sido clásico en diversas ocasiones. Primero en su versión original, en 1967 por Dionne Warwick, luego en la que tal vez es su versión más famosa, en 1968 por Aretha Franklin, y también en esta versión de 1997 por Diana King, composición de Burt Bacharach y Hal David, I Say a Little Prayer. Your way, no, babe. Tap on your window. el sabor de la noche estaban oyendo a la reina del soul, Aretha Franklin, con un tema compuesto por varios autores, entre ellos el señor Stevie Wonder. Uno de los grandes clásicos de la carrera de Aretha, de su álbum Let Me In Your Life de 1974, Until You Come Back To Me. Nos vamos ahora al 2002, soy Emilio Sánchez, y el turno es para la banda de la que salió Gwen Stefani, conocidos por temas como Just A Girl, Don't Speak, en fin, No Doubt, con un tema de su álbum Rocksteady. Esto se llama Hello Good. Tiene el sabor de la noche. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. En el sabor de la noche estaban escuchando un éxito del año 2004, el más grande, me atrevo a decir, hasta la fecha, del señor Usher, una canción que hizo con Lil Jon y Ludacris, y la canción es nada más y nada menos que Yeah. Nos vamos ahora con un clásico icónico, en 1966, uno de los grupos más importantes de la década de los 60, el grupo de Brian Wilson, The Beach Boys, uno de sus grandes clásicos junto a Surfing USA, I Get Around, God Only Knows. Esto que se llama Good Vibrations. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitation. Oh, noche, el sabor de la noche. En la FM. En el sabor de la noche estaban oyendo un éxito de 1993 por un grupo que, si no estoy mal, era danés. Muy representativo de principios de los 90, esta canción de 1993, Ace of Base con The Sign. Ahora nos vamos al 2001 con una diva que no necesita presentación, una mujer que empezó su carrera junto a su marido Sonny Bono. Luego en los 70 se volvió solista, se ganó el Oscar en 1987 por su actuación en la película Moonstruck a mejor actriz, y es nada más y nada menos que Cher. Este tema del año 2001, The Music's No Good Without You. I'm watching. You were the freakiest thing on show. Dazzling the crystal ball, they only love to watch it glow. You were the center of attention, the eye of the storm. Like a twister on the sea. You know who that you made me. You know who that all. You know who that you made me. Come back to me. You know who that you made me. You know who that all. Mesmerizing when we dance, cause you sparkle next to me. We sit along the razor's edge, but you were crazy to be free. I agonize till you come back, and we dance that close again. I miss you, boy, I really do. Come back to me, come back to me. Cause my world starts spinning. Nothing I can do. So I pray that a DJ lifts me. Thank you. En El Sabor de la Noche les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Bananarama con un clásico de 1986, una canción que de hecho es un cover de un clásico original del 70. Tanto la original del grupo The Shocking Blue como la versión de Bananarama fueron número uno en Billboard con 16 años de diferencia. Shocking Blue 70, Bananarama 86, la canción Venus. Nos vamos ahora con un grupo australiano, One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito de 1999, Madison Avenue con Don't Call Me Baby. Sabor de la Noche, les saluda Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un clásico que hizo originalmente Sir Elton John en 1974 en su álbum Caribou. Esta versión la hizo en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York en el 2000. Yo tuve el privilegio de estar presente en el público cuando se hizo esta grabación. El álbum que se publicó de ese concierto fue el espectacular disco One Night Only. Y esto viene de ahí, The Bitch Is Back. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, César Rojas y Edilberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.